Totalmente opuesto, soy de Escalante, la gestión de Valentín y Cineva, de Valentín por esta hora, dice que se puede ganar, que se puede al Super Balita, se lo dice. Yeah.